Capítulo 20. ¡Vita! Grito. Lo sacudo con fuerza. Incluso le doy una bofetada, pero no funciona. Su corazón ha fallado. ¡Él no está aquí! ¡Vita! Finnick deja a Mash apoyando en un árbol y se aparta de un empujón. ¡Déjame a mí! Sus dedos tocan un punto en el cuello de Vita. Le recorre los huesos de la costilla y la columna. Después le tapa la nariz. ¡No! Chillo y me lanzo sobre él. Porque estoy segura de que pretende asegurarse de que muera, de eliminar cualquier esperanza de que vuelva a la vida. Finnick levanta la mano y me golpea tan fuerte en el pecho que salgo volando, y me doy contra un árbol. Me quedo atontado un momento por el dolor, intentando recuperar la respiración, y veo que él le tapa de nuevo la nariz a Vita. Saco una flecha, coloco la ranura en su sitio, y estoy a punto de dispararla cuando Finnick se apoya a besar a Vita. Es tan extraño incluso para él que me detengo. No. No lo está besando. Le ha bloqueado la nariz, pero le ha abierto la boca y le está soplando aire a los pulmones. Veo de verdad que el pecho de Vita sube y baja. Entonces Finnick le abre la cremallera de la parte superior del mono y empieza a presionar su corazón con las manos. Ya recuperada de la conmoción, por fin entiendo lo que intenta hacer. Muy de vez en cuando he visto a mi madre intentar algo similar, aunque no a menudo. Si tu corazón falla en el 12... es poco probable que tu familia logre llevarte hasta mi madre a tiempo, así que sus pacientes suelen estar quemados, heridos o enfermos, o muriéndose de hambre, claro. Sin embargo, en el mundo de Finnick es distinto. No sé exactamente qué hace, pero no es la primera vez, porque noto un ritmo y un método muy definidos. La punta de la flecha se hunde en el suelo cuando me inclino para observar, desesperada, si hay alguna señal que funcione. Los minutos se arrastran dolorosamente y mis esperanzas disminuyen. Cuando ya creo que es demasiado tarde, que Vita está muerto, que ha llegado su camino, que está fuera de mi alcance para siempre, tosé un poco y Finnick se aparta. Dejo el arma en la tierra y me lanzo sobre él. ¿Vita? Pregunto en voz baja. Le aprieto los mechones de pelo rubio empapado en la frente y le noto el pulso frente al cuello. Abre los ojos con dificultad y me mira. Cuidado, dice, muy débil. Ahí arriba hay un campo de fuerza. Me río, aunque las lágrimas me caen por la mejilla. Debe de ser mucho más potente que el del tejado del centro de entrenamiento. Pero estoy bien, solo un poco tembloroso. ¡Estabas muerto! ¡Se te ha parado el corazón! Estallo, antes de pensar si es una buena idea. Me tapo la boca con la mano, porque empiezo a hacer unos horribles sonidos ahogados que me salen cuando sollozo. Bueno, parece que ya funciona, responde. No pasa nada, Katniss. Asiento, pero el sonido no para. ¿Katniss? Ahora es Vita el que está preocupado por mí, lo que hace que la situación sea todavía más demencial. No pasa nada, son sus hormonas, interviene Finnick. ¿Por el bebé? Levanto la mirada y lo veo en cuclillas, aunque todavía jadeando un poco por la subida y el calor y el esfuerzo de traer a Vita entre los muertos. No es... Empiezo, y me interrumpe una ronda aún más histérica de sollozos que no hace más que confirmar lo que ha dicho sobre el bebé. Me mira a los ojos y le lanza una mirada furiosa a través de las lágrimas. Es una estupidez que sus esfuerzos me fastidien tanto, lo sé. Solo quería mantener a Vita con vida. Y él ha podido, y yo no, y debería agradecérselo. Y se lo agradezco, aunque también estoy furiosa. Aunque eso significa que nunca saldaré mi cuenta con Finnick o Dire. Nunca. Así que, ¿voy a matarlo mientras duerme? Esperaba verle una expresión irónica o de petulancia, pero curiosamente parece inquisitivo. Mira a Vita y me mira a mí, como si intentara averiguar algo. Después sacude la cabeza como si quisiera despejarla. ¿Cómo estás? Le pregunta a Vita. ¿Crees que puedes seguir avanzando? No, tiene que descansar, respondo. Me moquea la nariz y no tengo ni un trocito de tela para sonarme. Mash arranca un poco de musgo que cuelga de una rama y me lo da. Estoy demasiado destrozada para cuestionarlo. El musgo resulta agradable, absorbente y sorprendentemente suave. Veo un brillo dorado en el pecho de Vita. Se trata de un disco que le cuelga en una cadena al cuello. Llevaba grabado mi sinsajo. ¿Es tu símbolo? Le pregunto. Sí. ¿Te importa que usara tu sinsajo? Quería que fuéramos a juego. No, claro que no. No importa. Obligándome a sonreír. Que Pita aparezca en la arena con un sinsajo es tanto una bendición como una maldición. Por un lado, debería darle ánimos a los rebeldes de los distritos. Por otro, es poco probable que el presidente Snow lo pase por alto, y eso hace que mantener a Pita con vida sea más difícil. ¿Entonces quieren que acampemos aquí?, pregunta Finnick. No creo que sea posible, responde Pita. Quedarnos aquí, sin agua, sin protección. Ya me siento mejor, de verdad. Siempre que podamos ir despacio. Despacio es mejor que nada, responde Finnick y ayuda a Pita a levantarse mientras yo me recupero. Desde que me levanté esta mañana, he visto cómo machacaban a Sina. He aterrizado en otra arena y he visto morir a mi compañero. En cualquier caso, me alegro de que Finnick haya sacado el tema del embarazo, porque desde el punto de vista de mi patrocinador, no estoy llevando las cosas demasiado bien. Examino las armas, a pesar de que sé que están en perfectas condiciones, porque eso hace que parezca que controlo la situación. Yo iré adelante, anuncio. Pita empieza a protestar, pero Finnick lo corta. No, deja que lo haga, dice, y me mira con el ceño fruncido. ¿Sabías que ese campo de fuerza estaba ahí, verdad? En el último segundo, empezaste a gritar una advertencia. Asiento. ¿Cómo lo sabías? Vacilo. Revelar que conozco el truco de Beatty Waddles para reconocer un campo de fuerza podría resultar peligroso. No sé si los vigilantes tomaron nota de aquel momento durante el entrenamiento, cuando los dos me lo enseñaron. Sea como fuere, tengo una información muy valiosa, y si ellos lo descubren, quizá hagan algo para modificar los campos de fuerza y evitar que vea la aberración. Así que miento. No lo sé. Es como si lo oyera. Escuchen. Todos nos quedamos quietos y se oyen los insectos, los pájaros y la brisa entre las hojas. Yo no oigo nada, dice Pita. Sí, insisto. Es como cuando electrifican la alambrada del distrito 12, solo que mucho más bajito. Todos vuelven a prestar atención. Yo también lo hago, aunque no haya nada que escuchar. ¡Ahí!, exclamo. ¿No lo oyen? Sale justo de donde Pita recibió la descarga. Yo también lo oigo, responde Finnick. Pero si tú sí, ponte la primera, sin duda. Decido seguir el teatro hasta el final. ¡Qué raro!, digo. Vuelvo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera perpleja. Solo lo oigo con el oído izquierdo. ¿El que te reconstruyeron los médicos?, pregunta Pita. Sí, respondo, encogiéndome de hombros. Quizá hicieron su trabajo mejor de lo que creía. Sabes, a veces escucho cosas raras por este lado, cosas que no debería de tener sonido, como las alas de insectos, o como la nieve al caer al suelo. Perfecto, ahora toda la atención se volverá hacia los cirujanos que me curaron la sordera después de los juegos del año pasado, y ellos tendrán que explicar por qué oigo como si fuera un murciélago. Tú, dice Max, dándome un empujón para que avance, así que me pongo la primera. Como nos movemos muy despacio, Max prefiere caminar con ayuda de una rama que Finney convierte rápidamente en un bastón. También fabrica uno para Pita, lo que le viene bien, porque a pesar de sus protestas, creo que lo único que se le antoja de verdad es tumbarse. Nuestro aliado se queda en la retaguardia. Al menos tenemos a alguien en forma guardándonos las espaldas. Camino por el campo de fuerza a mi izquierda, porque se supone que este es el oído con poderes sobrenaturales. Sin embargo, como lo he inventado todo, corto un puñado de frutos secos, duros, que cuelgan como las uvas de árbol cercano, y los voy lanzando delante de mí. Es una buena idea, ya que tengo la sensación de que se me escapan más puntos débiles del campo de fuerza de los que encuentro. Cada vez que un fruto seco da con un campo de fuerza, se ve una nubecilla de humo antes de que aterrice a mis pies, ennegrecido y con la cáscara rota. Al cabo de unos minutos noto un ruido sonoro detrás de mí y me vuelvo. Max le quita la cáscara a uno de los frutos y se lo mete a la boca, que ya está lleno de ellos. ¡Max!, respondo. ¡Escúpelo! Podría ser venenoso. Ella masculla algo sin hacerme caso y se relame los labios de gusto, al parecer. Mira a Finnick en busca de ayuda y él se ríe. Supongo que pronto lo averiguaremos, responde. Sigo adelante, pensando en Finn, que ha salvado a la vieja Marsh, pero que ahora deja que coma frutos extraños, que cuenta con el sello de aprobación de Haymitch, que le ha devuelto la vida a Pita. ¿Por qué no lo ha dejado morir? No tendría culpa de nada, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que supiera cómo revivirlo. ¿Por qué razón tendría que salvar a Pita? ¿Y por qué está tan deseoso formar equipo conmigo? ¿Está dispuesto a matarme si no le queda más remedio? ¿O que me dejaría a mí la elección de pelear o no? Sigo caminando, lanzando nueces, distinguiendo de vez en cuando el campo de fuerza, intentando ir a la izquierda en busca de un punto en el que poder penetrarlo, alejándonos de la cornucopia y, con suerte, encontrar agua. No obstante, al cabo de una hora me doy cuenta de que es inútil. No estamos yendo hacia la izquierda. De hecho, el campo de fuerza parece conducir en círculo. Me detengo para mirar a Max, que cojea, y la capa de sudor de la cara de Pita. Vamos a descansar, digo. Necesito echar otro vistazo desde arriba. El árbol que elijo parece un poco más alto que los otros. Me abro camino entre las retorcidas ramas, permaneciendo lo más cerca posible del tronco. Es difícil saber si estas ramas con aspecto de goma se partirán, pero sigo subiendo más allá de lo que parece razonable, por si hay algo que ver. Agarrada a un trozo de tronco no más ancho que el de un arbolito recién nacido, mecida por la húmeda brisa, mis sospechas se confirman. Ya sé la razón por la que no podemos torcer a la izquierda, la razón por la que nunca podremos hacerlo. Desde mi precario punto de observación, veo la forma de toda la arena por primera vez. Un círculo perfecto, con una rueda perfecta en el centro. El cielo que cubre la circunferencia de la jungla está completamente teñido de rosa. Creo distinguir un par de esos cuadrados ondulados, los puntos débiles de los que habla Wiles y Beatty. Son débiles porque revelan algo que debería quedar oculto, y por tanto suponen un punto flaco. Para asegurarme del todo, disparo una flecha al espacio vacío sobre la línea de los árboles. Se produce una chispa de luz. Se vislumbra un relámpago en el cielo azul real. La flecha vuelve a caer en la jungla. Bajo para darles las malas noticias a los demás. El campo de fuerza nos ha atrapado en un círculo. Es una bóveda en realidad. No sé qué altura alcanza. Está la cornucopia, el mar, la jungla alrededor. Es muy exacto, muy simétrico, no muy grande. ¿Has visto agua? Pregunta Finnick. Solo la del agua salada, en la que empezamos los juegos. Tiene que haber otra fuente, dice Pita frunciendo el ceño. Si no, estaríamos muertos en cuestión de días. Bueno, hay una vegetación muy densa. Quizá encontremos estanques o materiales en alguna parte, respondo, vacilante. El instinto me dice que quizá el Capitolio desee acabar cuanto antes con estos juegos tan poco populares. Puede que Plutus Hibbersby ya haya recibido órdenes de liquidarnos. En cualquier caso, no tiene sentido intentar descubrir qué hay al otro lado de la colina, porque la respuesta es nada. Tiene que haber agua potable entre el campo de fuerza y la rueda, insiste Pita. Todos sabemos a lo que se refiere. Volver a los profesionales y al baño de sangre. Con Marsh apenas capaz de caminar y Pita demasiado débil para luchar. Decimos seguir bajando la colina durante unos metros y continuar dando la vuelta para ver si hay agua en ese nivel. Me quedo la primera y lanzo frutos secos de vez en cuando hacia mi izquierda, aunque ya estamos fuera del alcance de los campos de fuerza. El sol cae a plomo, convierte el aire en vapor, hace que los ojos nos engañen. A media tarde queda claro que Pita y Max no pueden seguir. Finnick decide acampar unos 10 metros por debajo del campo de fuerza, porque dice que podemos usarlo como un arma, desviado a nuestros enemigos hacia él si nos atacan. Después, Max y él arrancan las fuertes briznas de hierba que crecen en las matas de metro y medio de alto y empiezan a tejerlas para fabricar esteras. Como Max no parece sufrir efectos secundarios después de haberse comido los frutos secos, Pita recolecta unos cuantos puñados y los fría haciéndolos rebotar en el campo de fuerza. Les quita la cáscara metódicamente y apila lo comestible en una hoja. Yo monto guardia, aunque estoy nerviosa, acalorada y adolorida por culpa de las emociones del día. Sedienta. También estoy sedienta. Al fin, no puedo seguir soportándolo. Finnick, ¿por qué no montas guardia y yo sigo buscando agua? Pregunto. A nadie le gusta demasiado la idea de que vaya sola, pero la amenaza de deshidratación nos has hecho. No te preocupes, no iré lejos, le prometo a Pita. Voy contigo. No, también intentaré cazar, si puedo, le digo, sin añadir, y no puedes venir porque haces demasiado ruido. Pero está implícito. Asustaría a las presas y me pondría en peligro con sus ruidosas zancadas. No tardaré. Me muevo con sigilo entre los árboles y descubro encantada en el suelo ayuda a amortiguar el ruido de las pisadas. Bajo en diagonal, sin ver nada más que exuberante vegetación. El sonido del cañón me detiene de golpe. El baño de sangre inicial en la cornucopia debe de haber terminado. Ahora sabré cuántos tributos han caído. Cuento los disparos, porque cada uno representa un vencedor muerto. 8. No tantos como el año pasado, aunque parezcan más, porque esta vez conozco a casi todos sus nombres. Me siento débil de repente, así que me apoyo en un árbol a descansar, notando que el calor me chupa la humedad del cuerpo, como si fuera una esponja. Ya me cuesta tragar, y noto que la fatiga se apodera de mí. Intento rastrearme las manos por la barriga con la esperanza de que alguna embarazada compasiva me patrocine y Hamish pueda enviarme agua. No hay suerte. Me dejo caer al suelo. Al quedarme quieta, empiezo a percibir a los animales. Extraños pájaros con brillantes plumajes, lagartos de los árboles con lenguas largas azules y de vez en cuando una cosa que parece una mezcla de rata y zarigüeya que se cuelga de las ramas más cercanas al tronco. Disparo a una de esas últimas para derribarla y echarle un vistazo más cerca. Es fea y sin duda un roedor grande con una pelusa gris monteada y dos dientes de aspecto peligrosos sobresaliéndoles por encima del labio inferior. Mientras la destripo y despellejo, me doy cuenta de otra cosa. Tiene el hocico mojado, como un animal que ha estado bebiendo de un arroyo. Emocionada, me dirijo a su árbol y me muevo lentamente en espiral. La fuente de agua de la criatura no puede estar lejos. Nada, no encuentro nada, ni siquiera una gota de rocío. Al final, como sé que Pete está preocupado por mí, vuelvo al campamento, más acalorada y frustrada que nunca. Cuando llego, veo que los demás han transformado el lugar. Max y Finnick han creado una especie de cabaña con las esteras, de hierba, abierta por un lado, aunque con tres paredes, un suelo y un tejado. Max también ha trenzado varios cuencos que Pita ha llenado de frutos secos pelados. Se vuelven hacia mí, esperanzados, pero sacudo la cabeza. No, nada de agua, aunque está en alguna parte. Y lo sabía. Añado, levantando el roedor, despellejado para que lo vea. Había bebido hacía poco cuando lo derribé del árbol, pero no conseguí encontrar la fuente. Les juro que he recorrido cada centímetro del terreno en un radio de unos 30 metros. ¿Nos lo podemos comer? Pregunta Pita. No estoy segura. La carne no parece muy distinta a la de las ardillas. Tendríamos que cocinarlo. Vacilo al pensar en encender un fuego desde aquí, desde cero. Aunque lo consiguiera, produciríamos humo. Estamos todos tan cerca de esta arena que no podríamos ocultarlo. Pita tiene otra idea. Pincha un trozo de carne de roedor con un palo afilado y lo mete en el campo de fuerza. Se oye un siseo y el palo rebota. El trozo de carne está achicharrado por fuera, pero bien hecho por dentro. Le dedicamos unos aplausos, aunque nos detenemos en seco recordando dónde estamos. El sol blanco desaparece del cielo rosa cuando nos reunimos en la cabaña. Sigo recelando de los frutos, pero Finnick dice que Max los reconoció de unos juegos anteriores. No me molesté en pasar mucho tiempo en el puesto de plantas comestibles durante el entrenamiento, porque la última vez no me sirvió de nada. Ahora desearía haberlo hecho. Seguro que tendrían algunas de las plantas desconocidas que me rodean, y podría averiguar algo más sobre el lugar en el que me llevan. Max parece seguir bien y lleva horas comiendo los frutos secos, así que agarro uno y le doy un mordisco. Tiene un sabor suave y algo dulce que me recuerda a las castañas. Determino que no son peligrosos. El roedor sabe bien, a carne de caza, pero me sorprende lo jugoso que está. La verdad es que no es una mala comida para hacer nuestra primera noche en la arena. Si además tuviéramos algo de líquido... Finnick pregunta muchas cosas sobre el roedor, al que decimos llamarle rata de árbol. ¿A qué altura estaba? ¿Cuánto tiempo estuve observándolo antes de disparar? ¿Qué estaba haciendo el animal? No recuerdo que estuviera haciendo gran cosa, salvo olisquear en busca de insectos o algo. Temo a la noche. Al menos, a la hierba bien tejida ofrece alguna protección contra la que acecha la jungla a estas horas. Sin embargo, poco después de que se ponga el sol, sale una luna blanca y pálida que hace las cosas poco visibles. Nuestra conversación se agota porque sabemos lo que avecina. Nos colocamos en una línea a la entrada de la cabaña y Pita me da la mano. El cielo se ilumina con el sello del Capitolio, que parece flotando en el espacio. Mientras escucho el himno, pienso, será más duro para Finnick y Max. Pero resulta que también es duro de sobra para mí ver las caras de los 8 vencedores muertos proyectadas en el cielo. El hombre del Distrito 5, el que Finnick derribó con su tridente, es el primero en aparecer, lo que significa que todos los tributos del 1 al 4 están vivos. Los 4 profesionales, Beatty y Wattles, por supuesto, Max y Finnick. El hombre del Distrito 5 le sigue al adicto de la morfina del 6, Cecilia y Goof del 8, los 2 del 9 y la mujer del 10, y Cider del 11. El sello del Capitolio vuelve con un poco más de música, y el cielo se oscurece de nuevo, salvo por la luna. Nadie habla, no puedo fingir conocer bien a ninguno, pero estoy pensando que en esos 3 niños colgados de Cecilia cuando se la llevaron, en la amabilidad de Cider, cuando nos encontramos. Incluso pensar en el adicto de los ojos vidrosos pintando flores amarillas en la cara me produce una punzada de dolor. Todos están muertos, para siempre. No sé cuánto tiempo podríamos habernos quedado aquí sentados, de no ser por el paracaídas plateado que atraviesa el follaje y aterriza delante de nosotros. Nadie se levanta a verlo. ¿Para quién creen que es? Preguntó el fin. Cualquiera sabe, dice Finnick. ¿Por qué no dejamos que se lo quede Pita? Por haber muerto hoy. Pita desata el cordón y abre el círculo de seda. En el paracaídas hay un pequeño objeto metálico que no logro entender. ¿Qué es? Pregunto, pero nadie lo sabe. Nos lo pasamos el uno al otro y nos turnamos para examinarlo. Es un tubo de metal hueco, acabado en una ligera punta. En un extremo tiene un pequeño labio que curva hacia abajo. Me resulta vagamente familiar. Una pieza que podría haberse caído a una bicicleta, una barra de cortina, cualquier cosa en realidad. Pita sopla por el extremo para ver si hace ruido, pero no. Finnick le mete el dedo meñique para ver si sirve de arma. Nada. ¿Puedes pescar con él, Max? Pregunto. Max, que puede pescar con lo que sea, sacude la cabeza y gruñe. Me lo pongo en la mano y le doy vueltas. Como somos aliados, Hamish está trabajando con los mentores del 4. Él ha tenido que ver en la elección del regalo, lo que quiere decir que es valioso, quizá incluso imprescindible para nuestra supervivencia. Pienso en el año pasado, en cuanto deseaba agua desesperadamente y él no la envió, porque sabía que podría encontrarla si lo intentaba. Los regalos de Hamish, o la falta de ellos, envían mensajes importantes. Es como si lo oyera gruñir. Utiliza el cerebro. Si es lo que tienes. ¿Qué es? Me seco el sudor de los ojos y levanto el regalo a la luz de la luna. Lo muevo para verlo desde distintos ángulos, tapando algunas partes y destapando otras, intentando obligarlo a confesarme su utilidad. Al final, frustrada, clavo un extremo en la tierra. Me rindo. Quizá Beatty y Wattles puedan averiguarlo si nos unimos a ellos. Me estiro, apoyo la ardiente mejilla en la estera de hierba y lanzo una mirada herida al artilugio. Pita me masajea un poco la tensión entre los hombros y yo me relajo un poco. Me pregunto por qué este lugar no se ha refrescado nada al desaparecer el sol. Me pregunto qué estará pasando en casa. Prim, mi madre, Gail, Max... Pienso en ellos, observándome desde nuestro distrito. Al menos, espero que esté ahí, que Trev no se los haya encarcelado, que no los haya castigado como a Cina, como a Darius, castigado por mi culpa. a todos. Empiezo a echarlos de menos a ellos, a mi distrito, a mi bosque. Un bosque decente, con robustos árboles de madera, de roble, comida abundante y presas sin pintas asquerosas. El rumor del agua en los arroyos, la brisa fresca. No, mejor vientos fríos que se llevan este calor sofocante. Me imagino un viento así y dejo que me refresquen las mejillas. Me entumezca los dedos y de repente la pieza metálica medio enterrada en la tierra negra por fin tiene nombre. ¡Es una espita!, exclamo, enderezándome de golpe. ¿Qué?, pregunta Finnick. Saco la cosa del suelo y la limpio. Después tapo el extremo de la punta y miro el labio. Sí, he visto algo parecido antes, en un día ventoso y frío de hace mucho tiempo, cuando estaba en el bosque con mi padre. La metió bien ajustada en un agujero abierto en un tronco de un arce, a modo de camino para conducir la savia hasta nuestro cubo. El jarabe de arce hacía que incluso nuestro soso pan fuese delicioso. Después de la muerte de mi padre, nunca supe qué pasó con el puñado de espitas que tenía. Seguramente estarían escondidas en alguna parte del bosque, perdidas para siempre. Es una espita, una especie de llave. La metes en un árbol y sale la savia. Observo los verdosos troncos verdes que tengo a mi alrededor. Bueno, el árbol apropiado. ¿Savia?, pregunta Finnick. Al lado del mar tampoco tienen el tipo de árbol apropiado. Para hacer jarabe, explica Pita, pero estos árboles deben de tener otra cosa adentro. Nos ponemos todos de pie a la vez. La sed, la falta de arroyos, los afilados dientes delanteros de la rata del árbol y su hocico húmedo. Solo puede haber una cosa dentro de esos árboles. Finnick se dispone a clavar la espita en la cortaza verde de un árbol enorme usando una roca, pero lo detengo. Espera, podrías romperla. Primero hay que abrir un agujero, le digo. No tenemos nada para taladrar, así que Mash ofrece su punzón y Pita lo mete directamente en la corteza, introduciendo la punta a unos 5 centímetros. Finnick y él se tumban para abrir el agujero con el punzón, los cuchillos hasta que cabe dentro de la espita. Yo la meto con cuidado y todos nos quedamos mirando a la espera. Al principio no ocurre nada. Después una gota de agua sale rodeando por el borde y aterriza en la palma de Max. Se la lame y vuelve a ponerla para mojarla de nuevo. Después de mover y ajustar la espita, conseguimos que salga un fino chorro de agua. Nos turnamos para poner la boca debajo de la llave y humedecernos las lenguas secas. Max acerca la cesta y la hierba tejida está tan apretada que sirve para llenarla de agua. Lo hacemos y nos la vamos pasando para beber con ganas. Y después, todo un lujo para lavarnos la cara. Como todo lo demás en este lugar, el agua está tirando a caliente, pero no es momento para ser delicados. Sin la distracción de la sed, somos conscientes de lo cansado que estamos, así que nos preparamos para pasar la noche. El año pasado intentaba tener mis cosas listas por si tenía que huir a oscuras. Este año no hay ninguna mochila para preparar, solo armas, que en cualquier caso no pienso soltar. Entonces recuerdo la espita y la saco del tronco. Le quito las hojas a un tallo resistente y lo meto a través del hueco de la espita y me lo ato al cinturón con fuerza. Finnick se ofrece a hacer la primera guardia y yo se lo permito, porque soy consciente de que tiene que ser uno de nosotros dos hasta que Pita haya descansado. Me tumbo al lado de mi prometido en el suelo de la cabaña y le digo a Finnick que me despierte cuando se canse. Sin embargo, me despierto unas cuantas horas después, alertada por lo que parece ser una campana. Tan, tan, es exactamente como las que tocan en el edificio de justicia en Año Nuevo, aunque se parece lo bastante como para reconocerla. Pita y Max siguen dormidos, pero Finnick tiene la misma expresión de alerta que yo. Las campanas cesan. He contado 12, dice. Acierto, 12. ¿Qué significa? ¿Una para cada distrito? Quizá, pero ¿por qué? ¿Crees que significan algo? Ni idea, responde. Esperamos más instrucciones, quizá un mensaje de Claudius Templesmith, una invitación a un banquete. Sin embargo, lo único destacable es algo que vemos a lo lejos. Un deslumbrante relámpago que golpea un árbol altísimo y después se convierte en una tormenta eléctrica. Supongo que indica que va a llover. una fuente de agua para los que no tengan mentores tan listos como Himich. Vete a dormir, Finnick. De todos modos, me toca a mí. Él vacila, pero nadie puede estar despierto para siempre. Se acomoda a la entrada de la cabaña, con una mano en el tridente, y se sumerge en un sueño inquieto. Me siento con el arco cargado y contemplando la jungla, que es verde y pálida a la luz de la luna, fantasmagórica. Al cabo de una hora aproximadamente, cesan los relámpagos y oigo llegar la lluvia que salpica las hojas a algunos cientos de metros de nosotros. Sigo esperando a que llegue hasta aquí, pero no lo hace. El sonido de un cañón me sorprende, aunque no afecta mucho a mis compañeros dormidos. No tiene sentido despertarlos por esto, otro vencedor muerto. Ni siquiera me permito preguntarme quién será. La esquiva lluvia se para de repente, como la tormenta del año pasado en la arena. Momentos después de parar, veo la niebla que se desliza por el suelo, lentamente desde el lugar en el que estaba lloviendo. Es una reacción. La lluvia fría sobre el suelo ardiendo, pienso, sigue acercándose a un ritmo constante. Sus tentáculos se estiran y curvan como dedos, como si estuvieran tirando del resto. Mientras observo, noto que se me eriza el vello de la nuca. Esta niebla no es normal. La progresión de la parte delantera es demasiado uniforme para ser natural. ¿Y si no es natural? El empalagoso olor dulzón empieza a subirme por la nariz. Corro a despertar a los otros y a gritarles para que se despierten. En los pocos segundos que tardo en hacerlo, empiezan a salirme ampollas.